Tiene cierto aire, ¿no? Sí, se parece, sí, Alejandro. Generoso. Rodríguez González. ¿Ambas aguas? No. Sí, sí. ¿Se apellidaba Rodríguez? No. No, no, pues González. Rodríguez. González, sí. ¿Y no sería Generoso González Rodríguez? Pues también puede ser, sí. Generoso González, sí, Rodríguez. Sí. ¿Ambas aguas? Sí, sí, sí. Eso sí. Eso sí. González, claro. Uh-huh, González, sí. ¿Y qué, quién es o...? Bisabuelo mío, el marido de la maestra. Doña Manuela.